loca se ha vuelto loca, que la otra noche brincando se fue, brincando como una foca. Cuca, ¿qué te está pasando? Que anda brincando como una foca. Tú crees que estás guapacheando y estás haciendo papel de loca. Caramba, ¿qué es lo que pasa, Que Cuca se ha vuelto loca, que la otra noche brincando se fue, brincando como una foca. Todo el mundo está gozando, pensando, oye, que tú estás loca. Mira cómo están hablando y diciendo, Cuca se ha vuelto loca.